Subcomisario Juan Payán García, subjefe de Brigada de Robos, Puerto Montt. Bueno, efectivamente, hoy día, a través del requerimiento del Ministerio Público, detectives de esta Brigada de Robos, Puerto Montt, concurrieron hasta calle Antonio Varas, local que es una tienda que corresponde a una librería y otros de nombre ABC, lugar donde durante la noche y madrugada sujetos desconocidos procedieron a descerrajar una cortina metálica, que es el acceso principal al lugar, para posteriormente ingresar y sustraer diversas especies, entre esas diversas joyas, materiales y también dinero en efectivo de la caja recaudadora. Al concurrir los detectives procedieron a efectuar el trabajo criminalístico junto con el laboratorio, con peritos en huella y fotos, logrando establecer a través del análisis de las cámaras del lugar la dinámica delictual, la que corresponde a que tres sujetos perpetraron este delito, es decir, dos hombres y una mujer. Al analizar las imágenes se logró verificar a una mujer que es recurrente en ese sector comercial, motivo por el cual se efectuó algunas ocultaciones en el domicilio que registra esta persona y se logró ubicar en la vía pública a esta mujer, quien mantenía un bolso y en cuyo interior mantenía gran parte de la especie, entre estas claramente las joyas que se sustrajeron del lugar, que son de plata, acero quirúrgico y otras de fantasía, y a la vez también se logró establecer que vestía las mismas vestimentas que fueron grabadas y captadas en el análisis del lugar siniestrado. Se procedió a dar cuenta al fiscal respectivo y se pasó detenido a esta mujer por el delito de robo en lugar no habitado y mañana se pasa a respectivo control de detención en el juzgado de garantía de Puerto Montt. Y con respecto a las entidades de las otras personas, se sigue trabajando en el análisis de las cámaras y del avalúo alrededor de unos 2 millones de pesos y lo que se logró recuperar por alrededor de unos 800 mil pesos.